ahorita que está aquí conmigo, que estamos viendo también la posibilidad de llevar conferencias a nivel internacional con otros grandes líderes. Y bueno, por ahora creo que con eso tengo. Y bueno, lo más, o una de las partes más importantes, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Alguna página de internet? ¿O cómo se pone en contacto la gente contigo para saber de tu trabajo y para seguir pues todo lo que vienes haciendo en tanto como empresaria, como conductora y en tus nuevos proyectos que traes? Sí, pues mis redes sociales, estoy pegada a mi celular casi que siempre. Entonces estoy en Facebook como Luz Rincón Oficial, en Instagram y Twitter estoy como Luz Rincón RAM, como Memoria RAM o como Ramírez, son las tres primeras letras, Luz Rincón RAM. Y bueno, ahí estoy siempre contestando sus mensajes. Pues muchísimas gracias, Luz Rincón, por visitar aquí los micrófonos del Punto Crítico, y están abiertos para cualquier cosa que nos quieras platicar más adelante, y pues te invitamos a que nos mantengas al tanto de todos tus proyectos y las cosas que vienes haciendo, como te decía, en tus dos facetas como empresaria, que al final es una sola, ¿no? Es Luz Rincón y punto. Sí. Bueno, así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a tu audiencia de Punto Crítico. Pues bueno, seguimos aquí en El Punto Crítico y regresamos después de una pausa. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.